nuestra realidad. No está realmente comprendida por nuestras mentes. No podemos conocer absolutamente nada de la realidad real. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, lo que debemos de hacer es concentrarnos en nosotros mismos para así poder conocer la esencia primordial de la existencia. Y cuando uno deja de tratar de entender la realidad que capta con sus cinco sentidos, cuando el humano deja de creer que la realidad es lo que está en el exterior, entonces será cuando entenderá que el conocimiento de la verdad está en el interior y no en el exterior. Cuando vosotros entendéis lo que yo os estoy diciendo en este momento, entonces ustedes entenderán. Y más que entenderán, ustedes sentirán y escucharán muy bien. Serán. Serán del verbo ser. To be. Esa ha sido la clase de hoy, del día 31 de agosto del 2010. Ojo, paréntesis, asterisco, pim, pim, pim, pim. 2 años antes, más o menos, de la fecha culminar del cambio de los ciclos del sistema de la galaxia y su órbita, que dura 5 periodos, pues la transición de esto es justo en esas fechas durante en los siguientes 2 años. Espero que hayan entendido el significado de la vida.